Rescatando el pasado de unas viejas grabaciones de la 100.3, llegamos al momento de volver a escuchar algo, apenas una muestra de Radio Rock. Señores, este archivo arranca desde la tanda con un viejo aviso de Diet Pepsi cantado por Laura Canoura. Ahora la ciudad no se transforma, se convierte. Sin embargo, muy dentro tuyo hay un ritmo que no para. Radio Rock. Yo ya lo estoy. Esto, Radio Rock. Bienvenidos. Te saludamos con Motley Crue, Dr. Feelgood. Le incorporamos Iron Maiden, la soledad del corredor de larga distancia. Sonidos más nuevos en Radio Rock. Rockeando el mundo libre. El inigualable, el inimitable Jean Lousteau pasaba por esta rocola conduciendo, como él solo sabía, un éxito del Dorado FM en las noches, Radio Rock. Le quiero agradecer a Alejandro, un viejo fanático del Dorado FM y una actual escucha de La Rocola, quien nos ubicó en viejas cintas bastante del material que hoy aquí estamos compartiendo. Y también a Eduardo Camejo, el responsable en grabaciones de la edición de todo este material, así también como a Nicolás en las teclas de esta Rocola, hoy reviviendo a la vieja 100.3. Estamos tarde, señores. Nos vamos rapidito a la pausa, luego volvemos con más Ranking 100.3 con Rock hasta el mediodía. Y si hay tiempo, con algo más. La Rocola. Ponela a las 20. Seguro que vas a recordar. En FM, vos sabés cuál es tu onda. Estamos a 13 minutos de las 21 horas, el momento ideal para seguir escuchando. Y con, bueno, con ruido a vinilo también, las primeras 8 ubicaciones de un ranking que en su primera época solía emitirse exactamente a esta hora, a las 20, entre 20 y 21 horas. Aquí está Ranking 100.3, escuchen esto. El mayor ascenso esta semana. Esta semana. Número 8. Hijo de Bob y Rita Marley, sigue el camino del éxito. Tomorrow People es el mayor ascenso esta semana. Seguimos subiendo junto a los temas más importantes en Uruguay. Número 7. Estamos en El Dorado FM compartiendo la mayor lista de éxitos de nuestro país, Ranking 100.3, que se confecciona mediante tu votación. Si aún no participaste, hacelo ya. 49558 49567 1 son nuestros teléfonos. Maldonado 1611, nuestra dirección. Número 6. Desde Australia, Midnight Oil ocupa el puesto número 6. Buds are burning. Ranking 100.3. Número 5. En la prisión había presos que se morían de hambre. Esta vida no vale nada sin de Cero sigue relegando posiciones en nuestro chart. Número 5 esta semana para 3 horas. Número 4. El grupo The Mission asciende un lugar con respecto a la semana anterior. Beyond the Pale, número 4 en Ranking 100.3. Estos son los temas más votados por los jóvenes de Uruguay en la última semana. Sin lugar a duda, Scorpions es la banda de rock alemana más popular del mundo. Desde 1971 hasta la fecha, han cosechado adeptos, discos de oro y mucha vigencia dentro del hard rock. Número 3 esta semana para Rhythm of Love. Número 2. Chicago. Lo decíamos la semana pasada, el grupo Chicago es uno de los favoritos en Ranking 100.3. Número 2 esta semana para No Quiero Vivir Sin Tu Amor. Esta es la lista de éxitos más importante entre los jóvenes de nuestro país. Ranking 100.3. En el Ranking 100.3 de esta semana. El primer lugar. Centico a la cabeza, los fabulosos Cadillacs no quieren abandonar el lugar de privilegio. Segunda semana consecutiva en el número 1. Amigos, gracias a todos por participar y nos reencontramos en nuestra próxima emisión. Ranking 100.3. Es una producción El Dorado FM. Esto es La Rocola aquí por Radio Futura, reviviendo algunas de las cosas que pasaron por la vieja y querida FM 100.3, El Dorado. Exactamente ayer aquella radio cumplió 22 años del día en que comenzaba su primera emisión. Aquí a mi lado tenemos al responsable de la grabación, justamente el ranking que recién escuchamos, el señor Mario Gallinares. ¿Cómo le va, Marito? Me estaba viendo en el estudio de grabaciones allá, ¿se acuerda? Aparte el eco en la voz, ¿no? Era una habitación muy grande, era una casa antigua. Poco tratada, y acústicamente, ¿no? Me estaba acordando del empalme con el cintero. Impresionante, qué recuerdos, loco. Maravilloso, realmente. O sea, Marito, el piquecito ese de 100.3 fue una de las cosas que más identificó a la radio, ¿no? Sí. Ponelo, Nico. Era cola de tanda. Siempre, ¿eh? Siempre. Exactamente. Bueno, ese pique nació de un cassette que yo le había dado a Melide, el dueño de la radio. Un cassette de una radio norteamericana, la Q107, la WRQX de Washington. Bueno, como muestra fue ese cassette para que aquí se intentara hacer algo similar. Creo, si no me equivoco, que fue Raúl Medina el que hizo ese, el jingle del Dorado, ese pique. El original era este, o estaba basado en este. Ese fue el jingle en el cual se inspiraron luego para hacer el de la 100.3. Impresionante haber escuchado al finadito Jean Lusto también, ¿no? A Quique, ¿no? Ahí. ¿Tenés algo más de Quique por ahí? Tengo algo más de Quique. Vamos a escucharlo con el micrófono abierto. Quiero escuchar a Marito ahora, a ver si me dice algo. Escuchen esto, Rock hasta el mediodía. Amigos, esto es Rock hasta el mediodía en El Dorado FM. Luis Sosa está en mesa de control. Mario Gallinares acompañándonos aquí en estudios. Enrique Pereira hablando con ustedes. Y ahora quiero invitarlos a trasladarnos al Ritz de Nueva York en noviembre de 1987. Sobre el escenario, dos estrellas del rock and roll, Ronnie Good y Bo Diddley. Solo una barrera los separa a ellos de nosotros. Noviembre de 1987, entonces, amigos, en el Ritz de la ciudad de Nueva York, sobre el escenario, el actual guitarrista de los Rolling Stones, Ronnie Good, y Bo Diddley, una de las leyendas. O sea, Mario, ayer me dieron esta cinta. Este es un cassette de los viejos, de los clásicos cassettes de antes. Había solamente, creo, un minuto y medio de Quique con Rock hasta el mediodía. En ese minuto y medio, antes de que se corte la cinta, porque llegaba al final, estaba esto que recién pasamos, que nombraba además a Marito, ¿no? Increíble, realmente, ¿eh? Te juro, estaba en casa escuchándolo con auriculares, era tarde, ya era 12, una. Casi me pongo a llorar. Impresionante, el gran Quique Pereira, un tipazo para quienes lo conocimos. Un grosso, pero... Tipazo, además de que era un gran conocedor de la música rock, ¿eh? Terrible tipo, sabía culadas, loco. Era maravilloso escuchar ese programa. Como cuando presentó esto, ¿no? Ese discazo de Ronnie Wood en vivo. Me acuerdo que era un disco japonés. Con un dibujo alucinante en la tapa. Estaba un dibujo de Ronnie Wood con Bo Diddley, pero espectacular, ¿no? Maravilloso. No me acuerdo de estar con él ahí en ese momento, pero... Por ahí estabas, Mario. Me mataste, animal. Me mataste. De aquella radio al comienzo pasaron, bueno, cosas increíbles y voces increíbles. Algunas de ellas las escuchamos, la de Darío Medina, la buen de Aldo. Buen caño, Darío. Darío, oh. Impresionante. Aldo Novik. Grabamos los viernes el ranking. ¿Te acordás? Sí, sí. Y los días de FL, que era el ranking del posterior programa después. Frecuencia Libre. Exactamente. Claro. Aldo Novik hacía Expreso Imaginario, también fue parte de la gente que trabajó en la vieja 100.3. Obviamente, Quique Pereira, Sandra Arévalo. Sandra Arévalo, el locutor, ¿no? Carlitos Dumpierres, hoy en España. Alejandro Espina. Petras. El Petras también estaba los sábados de noche, ¿eh? Material radioactivo. Obviamente también el viejo y querido Jean Lusto. el licenciado Pettinati. ¿Viste el ruido ese que vos decías? ¿Sí? ¿Sabés lo que era? Eso fue un empalme. Eso fue un empalme con el cintero y el micrófono tomó el dedazo. Es tal cual. Con Jean grabábamos a la 1:30 de la tarde. Nico, ponete el del CD2, el 1. O sea, contarle a la gente que no había cabina, ¿no? O sea, estaba el micrófono y estaba el tipo ahí a 1 metro mío, 2 metros estaba el tipo ahí. Escuchen de fondo, se escucha ese ruido que dice Mario, el cintero, y después, cuando Jean dice bienvenido, se escucha una puerta a lo lejos que se abre. Escuchen. Yo, Jean Lousteau. Esto, Radio Rock. Bienvenidos. Y ahí se iba la puerta, ¿viste? Impresionante. El gallego Casal también pasó por aquella radio haciendo la autopista junto a Sandra Arévalo. Jorge Spatakis, también uno de los locutores de la radio. Daniel Coronel arrancó aquí haciendo radio justamente en El Dorado FM. También Marcelo Dominioni arrancó haciendo radio un poco posterior a esto, en la 100.3. Recién nos llamó por teléfono Gabriel Santoro, operador de... ¡Oh, Gabriel Santoro! Le mandamos un abrazo. Un gran saludo. Hace años que no lo veo, Gabriel. Hace años, exactamente. Hace tiempo que no lo veo. Siempre está ahí igual. Cuando pasa algo de esto, el tipo llama y siempre está presente, ¿eh? Sí, sí. Bueno, increíble, ¿eh? Repasamos algunas de las cosas pequeñas nomás. Creo que pasó por aquella vieja y querida El Dorado FM. A 22 años. De aquel día que me tocó ser no solamente el primer operador, sino también la primera voz en vivo que salió a las 7 de la mañana. Lo escuchamos el año pasado. El año pasado, ¿no? Sí. Una vez lo escuchamos, dos veces no. Ya no me animo. O sea, lo quemé esa cinta. Dios mío. ¿No tiene más nada por ahí? Tengo bastante más, digo, y pero... Y larga algo más. Vamos a ver. Sorpréndanos a todos, a ver. Busca ahí. Tengo, por ejemplo, Ciudad Abierta con Quique. Los sábados, exactamente. Tengo algunas cosas más del subte. ¿Te acuerdas al Petty cantando a Daniel Figares? Creo que también lo nombré, ¿o no? Porque después, a Daniel, que le mando un abrazo grande. También lo quise ubicar y no pude. Por supuesto. Hubiese encantado que... Yo entré al Dorado por Daniel Figares. Sí, exacto, me lo habías dicho, es cierto. Ponete, Nico, vení. Ponete de este disco. A ver si me acuerdo. Vos hacías la mesa en vivo cuando... Claro. Cuando salió todo esto, ¿no? Exactamente, sí, el subte lo hacíamos. Hubo una parte que en un audio que pasaste hace un ratito se sintió tu risa, pero tal cual. El track 6, ponete de ahí, Nico. Esto fue una de las primeras canciones que cantó Petty. No sé si está también Daniel cantando ahí, pero esto fue un clásico en el subte. Esta es la historia de dos hermanos atrasados que salen en patín móvil a buscar a feminados. Y Robin. Y Alfred. Harriet, Patty Chica, Jefe O'Hara, Robin, él es Bruno Díaz, vive en Ciudad Gótica, Ricardo Tapia, vive a costillas de él, Alfred sabe bien. ¿Quién es Batman? ¿Quién es él? Batty chica lo brilla, Batman tira para atrás. Parece que es raro, pero combate el mal. No tiene una mina, solo queda Superman. Batman siempre gana, él no tiene que perder. El pingüino y acertijo que se dejan de joder. Robin no se mete, él es solo el empleado. Junto a Batman siempre forman un dúo de afeminados. Batman y Robin, Batman. Había una canción que la hacía Nickel, ¿no? Del subte, ¿no? Exactamente, está por acá. ¿Lo tenés por ahí? A ver. Sí, a ver, ponete el Nico del track 11 de ese disco. Nickel haciendo la música para el subte. Nacer era habitué de subte. La época en que iba con Faragó, ¿te acordás? Faragó sí, con sombrerito. Sí. Impresionante, ¿eh? No lo escucho de esa época, papá. ¿Vos te acordás quién fue el primero que pasó el candombe de la aduana? Daniel. Sí. Daniel le dio una manija impresionante. Daniel decía, esto va a ser un éxito. Bueno, en el video está. Daniel aparece. Pará, ¿quién más está? Gonzalo Arbildi. Ah, también está. Creo que Gonzalo. Está. No sé si no está el Negro Álvaro también. Eran programadores de la radio. También, ¿no? Sí. Gente allegada que estaba siempre ahí, ¿no? Impresionante. Si uno pudiera contar tantas cosas que pasaron en esa radio, Mario. Me acordaba del operador también que nombraba, de Sosa. Julio, mirá vos. el tanguero. Luisito Sosa. Luis Sosa. Qué gran tipo. La última vez que lo vi fue en Punta del Este hace como, no sé, como 15. Nunca más. A Santoro tampoco, ¿no? Así, gente de la radio. A Sandra la vi, no hace mucho. Pero a Daniel hace tiempazo también que lo veo. Siempre, creo que ya lo conté, a Daniel lo vi, la última vez que lo vi también, debe haber sido hace como... ese año 96, por ahí, 95, 96. Una trancadera enorme en ahí por el shopping Tres Cruces de autos. Estaba esperando a que un poco se acomode el tránsito. Me acuerdo que tenía un fitito en aquella época, celeste, ¿se acuerdan? Siento... era un viernes de tardecita, mirá. ¡Zapelli! Yo estaba en el auto y miro y no veía a nadie que me gritara. ¡Zapelli! Típico de Daniel aparte. ¡Zapelli! De repente miro para atrás y el tipo estaba en un taxi con medio cuerpo para afuera, como 15 metros para atrás mío, o más todavía. ¡Zapelli! Gritándome, levanta las manos, un fenómeno, Daniel. Un abrazo, Daniel. Te quise ubicar y no pude, loco. Quise sacarte al aire, quise que vinieras para acá, pero hace 2 años que no te puedo ubicar. Me acuerdo que hacían el Doradito Infantil con... ¿qué? Con Juanji. Con Juanji Gentil. Y Daniel seguramente tenga esas grabaciones además, ¿no? Lo que eso era memorable. Impresionante. Y así seguiríamos, ¿no, Mario? Sí, hasta las 12 de la noche. También. Señoras y señores, 21 horas, 6 minutos. Hasta aquí la Rocola. Bueno, ha sido homenajeo a la vieja y querida El Dorado FM 100.3, la primera FM que rompió con los moldes en los 80s aquí en Uruguay. No me queda más nada por agregar. Gracias a los oyentes de aquella época. Muchos siguen todavía siendo fieles a Futura. Y como siempre lo digo, ¿no? Sin aquella radio, sin El Dorado, esta hoy jamás existiría. Y no, yo qué sé, escuchando a Radio Rock, ¿no? Por ejemplo, aquí, que eso, no sé, como parte del embrión también, ¿no? De lo que yo hago hoy por hoy, ¿no? Rock Boulevard, ¿no? Junto con la gente de Meridiano, ¿no? O sea, la fusión de esos tres programas, ¿no? Meridiano, Rock Hasta el Mediodía y Radio Rock, lo que ni que hablar, ¿no? O sea, ese formato de música así con piques y... yo qué sé, es lo que a mí realmente me piró, me voló las chapas, ¿no? Bueno, emocionante realmente. Y esto que me mostraste de ahí, que yo estaba en ese momento ahí, en ese minuto de grabación con... Es insólito, ¿no? Que nunca sea de una hora y media. Hay un minuto solo de Quique, un minuto y medio creo que dura esto. Y ahí aparece Quique nombrando a Marito. Me mataste, así, totalmente. Señores, reitero de vuelta a los oyentes de El Dorado FM, a los de antes, a los que siguen estando hoy, gracias por haber hecho de aquella radio una radio increíble. Sin palabras, ¿no? Alejandro, que nos dio mucho de este material, también muchas gracias. Señores, hasta aquí La Rocola, se viene Rock Boulevard.